está para papo. Ahora. One, two, three. Un, dos, los teléfonos. Uñe, los teléfonos. Pez globo, los teléfonos. Con condón, los teléfonos. Un tinto, los teléfonos. El Sergio, the telephone is ringing. Los entiendo. Chicas turnias, los teléfonos. Sobados, chupados, atados, los teléfonos. El DJ, el hueco. Discotén, la biscola, sin hielo, los teléfonos. Acidez, los teléfonos. Las cocas, los teléfonos. El pequeño, los teléfonos. Mi lulo, los teléfonos. Las gomas, sin teléfonos. Tus bumpies, los teléfonos. Chorrillana, los teléfonos. Sal de fruta. Sal de fruta, sal de fruta. Los teléfonos. Ay. Ay, ay, ay, Soto. Ay, ay, ay, Soto. Lámelo tú, Soto. Soto. Lámelo tú. Tom. Y ahora, los hueones. En la Rock and Pop, definitivamente estamos más calientes que nunca.